mientras la ministra estaba dando esas declaraciones que parecían corresponder a otro país, como ministra, no sé, de algún otro país vecino, yo estaba en el Hospital JM de Los Ríos con médicos y familias que estaban exponiendo la situación de crisis y el colapso en la prestación del servicio del hospital, y no tenía nada que ver los planteamientos que allí se estaban haciendo con las afirmaciones de la ministra, ¿no? Se estaba pues planteando la ausencia de medicamentos en el servicio de oncología, 26 niños que no pueden recibir y han suspendido los tratamientos, asimismo niños que tienen diabetes, niños con enfermedades en la sangre, niños con cardiopatías que se dejaron de atender. Y la ministra hace esas afirmaciones que son una falta de respeto, ¿no?, para la familia y la colectividad.